suyas. Sube en esa fe, brota el agua del subsuelo, hundiendo las raíces. El pueblo porteño se aflige si no para de llover. Se saturan de evacuados y clavos grises, pues los cauces entubados no se dejan contener. Y pronto todo está inundado, menos que mañana y más que siempre. De llegar a su destada, arrimando el río, junto a la tormenta brava, el final se hará evidente. Sobrevivirá el valiente, morirán los ricos, antes de que los lavados regurgiten defecciones. Sé que dirán que estoy errado, es imposible que no puede suceder. Que la antigua predicción esté cumpliéndose. Las aguas turbias suben esta vez. Entre Ríos y Andubaizal, homenaje.